Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, de acuerdo con Intercam Analysis, es un hecho que la política monetaria afecta a todos los agentes económicos de un país, pero hay un sector que se ve especialmente influido por los movimientos en las tasas de interés, y este es el sector bancario. En este contexto, la banca comercial requiere una especial atención ante estas condiciones inusuales de políticas monetarias expansivas que no parecen llegar a su fin. En el entorno actual, con las tasas de interés como están, es cada vez más difícil para los bancos generar ingresos por su negocio principal. Hay que recordar que la base del negocio de un banco es el diferencial de tasas al que piden prestado y al que prestan los recursos, financiándose de la captación de los ahorradores principalmente. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.